Bueno, Darío, ¿mantienen todavía el corte ahí en la autopista? Sí, en este momento llevamos adelante un corte de la autopista y seguimos manteniendo la toma de la fábrica. ¿Han tenido algún tipo de comunicación desde la empresa? No, desde la empresa no tuvimos ningún tipo de comunicación. Sí, hoy se va a llevar adelante una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en donde va a estar la participación de la parte patronal, digamos, la empresa, aparentemente con alguno del banco que lo financia, digamos, para tratar de destrabar este conflicto ante el reclamo que nosotros estamos haciendo por el pago de las indemnizaciones que esta empresa se comprometió a pagar, ya que al momento de la apertura no nos reconocía la antigüedad de la guerra. Así, también le estamos pidiendo un plan de reincorporaciones para los compañeros que todavía siguen esperando en la calle. Y bueno, adoptamos esta medida porque los medios no se hacen eco de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, para llegar a la audiencia hoy esperamos algún medio que estaba presente en el corte o tratar de difundir en los medios oficiales el problema que nosotros tenemos. Claro, porque los medios hegemónicos, digamos, lo fueron a buscar cuando el presidente Macri había puesto a Cresta Roja como el ejemplo de la recuperación del país, que en realidad no era tan así, sino que ustedes mantenían todavía el conflicto y ahora han sido invisibilizados. Claro, sí, ahora lo que nos damos cuenta es que hay un gran cerco mediático con relación al conflicto nuestro, porque evidentemente el presidente, la gobernadora, cuando se hicieron presentes en la planta, salieron a decir muchas cosas y a hacer campaña, poniendo a Cresta Roja como el modelo de reactivación, y la verdad que con todo lo que dijeron no cumplieron con nada. Este empresario fue puesto por esta gestión, siendo que tiene grandes vínculos con este gobierno, y la verdad que nosotros lo que sentimos y podemos darnos cuenta es que somos víctimas de una gran estafa. Esto es una gran estafa con la complicidad del Estado, ya sea gobierno nacional y provincial, así también como la justicia, porque la jueza Pérez Casado, que entiende que tiene la quiebra de RACIC, avaló los contratos que Santiago Perea, el actual operador de la empresa, el actual dueño, hizo con los compañeros, prometiendo que le iba a pagar la indemnización en 3 cuotas, haciéndole firmar a cambio ser accionista de la empresa, lo cual no cumplió. Después de eso se firmó en diciembre y al momento de la fecha viene sin cumplir con esos compromisos, y el 31 de agosto se venció una tercera prórroga por 90 días que la empresa pidió, aduciendo la falta de financiamiento y echándonos la culpa a nosotros por los diferentes conflictos que fuimos llevando adelante en reclamo de los que están comprometidos. Y bueno, al momento nosotros sentimos que se están burlando de nosotros, se nos ríen en la cara, y decidimos tomar la decisión de tomar la fábrica porque ya no queremos esperar más. Siempre. Y bueno, ahora llevamos el corte adelante para tratar de buscar una solución a esto en la audiencia de hoy. Claro. ¿A qué hora tienen la audiencia? La audiencia es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Y ahí esperan por lo menos tener alguna respuesta por parte de la patronal, ¿no? Sí. Acá nosotros lo que le exigimos es el dinero que se nos debe y un plan de reincorporaciones para los compañeros que faltan. Principalmente el dinero es lo más importante y bueno, esperamos que de alguna manera la empresa ofrezca algo que sea positivo para todos. Muchísimas gracias, Darío, por este contacto con el Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestro conflicto.